el ser primerísimos actores en muchísimas de las actividades industriales que ha mencionado el corto, tal como la industria del software, tal como la industria de laboratorios farmacéuticos en sanidad para animales. Comenzando el día, lleva lo puesto. Escuchábamos hace durante todo el programa, siendo las 8:49 de la mañana, el discurso, partes del discurso, partes selectos del discurso de Cristina en la cena del Día de la Industria del día de ayer, que contaba no solamente esto del software, y de la producción de quintos en la producción mundial de aerosoles, sino además hablaba de un salario mínimo vital y móvil aprobado por unanimidad entre trabajadores y empresarios, algo que nos sorprendió en la discusión, porque hay varias organizaciones sindicales que no están. No me parece, claro. Pero para hablar de otras cosas acerca de la política, estamos con la columna semanal de Pablo Soca. Pablo, ¿cómo estás? Todo bien, Fede. Fer. Ayer estuvimos empezando a tratar el tema del proyecto oficial de ampliar la posibilidad de votación a menores de 18 años, es decir, a no chicos a partir de los 16 años. Imagino que tenés cosas para reflexionar acerca de eso. Sí, tengo un par de cosas para reflexionar al respecto de esta iniciativa. Me parece, primero que nada, que siempre se toma a los jóvenes en este tipo de iniciativas, tanto en la cuestión de la imputabilidad como en la cuestión de la capacidad para votar, se los toma aisladamente, midiéndolos por su edad, digamos, ¿no? O sea, se baja tal edad, se sube a tal edad, como si los jóvenes fueran un objeto. Y no se analiza la situación de la juventud. En el caso de esta iniciativa, tiene un claro corte, digamos, ¿cómo decirlo? Oportunista, o una iniciativa que es, como es muchas de las iniciativas del gobierno, o sea, que nadie puede negar que hay una actitud, hay un corte ideológico en las iniciativas, y que son iniciativas positivas y progresivas en muchas de ellas, pero que sin embargo son hijas de la oportunidad. Lo fue el caso de la ley de medios, lo fue la 125, lo fue el fútbol para todos, y ahora lo es esta iniciativa del voto a los 16 años. Son, digamos, recursos que tiene el gobierno ante situaciones puntuales en las que te desayunás con una iniciativa progresista presentada por Aníbal Fernández sobre el voto a los 16. Uh-huh. Obviamente ahí aparecen todos los que antes lo venían diciendo, el caso del FAB y demás, y otra serie de actores en la política que es cierto que lo vienen postulando hace mucho, pero que en ese momento, como ayer lo manifestó Diana Conti, en ese momento, digamos, no había ni opinión al respecto. Claro. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Entonces, analicemos un poquito de qué se trata. Como bien charlábamos en la producción, es raro, ¿no?, que el joven sea un sujeto, no pueda comprar alcohol, no pueda ver pornografía a los 16 años, pero sí pueda votar. Digamos, no porque nos interese tampoco esa que se legisle al respecto, ¿no? Ese flagelo acerca de la pornografía que nos toca a uno de nosotros. Pero quiero decir, ¿en qué sentido, cuándo es un maduro y cuándo no lo es? Uh-huh. Se está buscando, en definitiva, un aspecto, promover un aspecto de la vida de un joven o de una persona, que es la participación política, y limitar otros, puede ser, estaría bien en tal caso. Pero me parece mejor, más importante, más enriquecedor, discutir sobre el conjunto de la situación de la juventud. Porque paradójicamente este debate sobre la participación electoral de los jóvenes, que aclaremos sería una participación optativa y abarcaría tanto a los jóvenes como a los inmigrantes residentes de más de un año de residencia, valga la redundancia, en el país. Bueno, decíamos que esta legislación está bueno también mirar la situación de la juventud. de, en el blog de Artemio López hay una nota donde él describe como más del 50% de los jóvenes no terminan el secundario. Y hay un importante franja que no estudia ni trabaja, y casi un tercio de la población de jóvenes de entre 16 y 18 son pobres. Eso no quiere decir que no puedan votar, sino que porque quizás, por ejemplo, la tapa de Clarín del domingo apunta a decir cómo estos pibitos villeros que están con la gorra, que roban y que toman cerveza y paco todo el día, cómo van a votar, ¿no? Bienvenido a que voten, a que participen en política. El tema es, digamos, se cumplen 30 años de democracia el año que viene. Esta generación es netamente democrática. Son jóvenes de 16 años, ¿no? Bueno, ¿qué les aportó la democracia? ¿Qué les aportó, no? ¿Hay una revolución pedagógica en las escuelas? ¿Pueden contener a estos jóvenes? ¿O están armadas para contener a los jóvenes que entraban al colegio en el 84? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Hay fomento para los primeros trabajos? ¿Para la juventud? ¿Hay un plan de vivienda para que esos jóvenes puedan alguna vez tener una casa propia? Bueno, son una serie de cosas que me parece que estaría bueno pensarlas junto al voto a los 16 años. Bienvenido que se vote, pero también que se pueda pensar integralmente la problemática de un sector de etario que está muy olvidado, muy castigado, muy estigmatizado y que siempre se lo usa, digamos, para, digamos, los adultos se arrogan el derecho de decidir sobre acá, ahora sí, ahora no, a esta edad, te la bajo, te la subo, y nunca se puede dialogar con esos jóvenes, ¿no? Y ver, por ejemplo, no he visto que hagan audiencias con jóvenes en el Senado, que claro, puedan realmente, no sé cómo cacho lo harían, pero de alguna manera lo tendrían que hacer. Están concentrando toda la participación democrática para lanzarla después. Claro. Están tomando carrera, no es que no lo llamen a participar. Diciendo, ustedes concentren toda la participación, nosotros, digamos, claro, al grito de Aura, participan. Ya. Claro, lo que pasa es que los jóvenes no se comen ese verso, porque ya te volvemos a repetir, es una generación que vivió con la democracia, que creció con el 2001 y que sabe que no le alcanza con eso, que necesita más derechos y necesita otro, que el Estado se encargue de ellos desde otro lugar. Uh-huh. O sea que además del proyecto de ley dentro de las cuestiones que plantea el proyecto de ley presentado por Aníbal Fernández, tiene también una parte que habla acerca de la extranjería y de la posibilidad de acceder al voto de aquellos residentes en la Argentina de más de 2 años, ¿no? Sí. También hay un poquito de cuenta política en eso, ¿no? De número de cuenta de almacenero acerca de qué pasa con la cantidad de gente que votaría. Y hay un post, de hecho, de nuestro amigo Artemio López acerca de la cantidad de gente que se incluiría en la votación a partir de la posible aprobación de esta ley. Es verdad. Se calcula que son 500.000 los inmigrantes y 1.500.000 los jóvenes. O sea, se ampliaría el padrón electoral en 2 millones de personas. Nadie sabe para dónde van esos votos y también tampoco es una gravitación tan grande en un padrón que tenía 28 millones de personas habilitadas para votar en el año pasado. Entonces no podríamos atribuirle en ese sentido, digamos, como que es decisivo en una elección, claro, ¿no? Pero sí se nota que es una iniciativa muy pragmática, digamos, y digamos, nada, que sale de la nada, de golpe, pero que sin embargo, yo por mi parte la saludo y bienvenida, que pueda esa gente participar y votar, me parece fantástico. Hay gente que es inmigrante, yo conozco muchos casos peruanos que viven hace 15 años acá y no pueden votar. Uh-huh. Entonces me parece muy positivo que se pueda reconocer ese derecho. Pero ¿sabes qué, Fede? Volviendo al anterior, ahí también tenemos que ver qué pasa. Tenemos que ver qué pasa con la discriminación. ¿Qué pasa con esos compatriotas que se les dificulta el conseguir la documentación y hacerse residentes? ¿Qué pasa con esa gente cuando quiere alquilar una casa? ¿A dónde va? No puede alquilar porque no tiene garantía y tiene que ir a una pensión. Pensión en la que sufre una serie de abusos porque dice, bueno, si te vas de acá, terminás en la calle. Total. Entonces, Esas situaciones tenemos que ver, porque si no lo ve la política eso, ¿quién lo ve? Porque en definitiva, de lo que, digamos, no podríamos reeditar aquel versito de que con la democracia se come y se educa, porque ya hemos visto que con eso solo no alcanza. Pablo, si hubo elocuciones sólidas tuyas, esta es una de ellas. Nos encontramos el martes que viene para seguir profundizando tu columna de análisis político.